¿Cómo se deletrea la palabra xilófono? Por favor, intenta otra. Xilófono. ¿Cómo se deletrea la palabra cebolla? Otra vez. Por favor, intenta otra vez. Y incorrecto. Intenta otra vez. Mm-hmm.